dije. Y hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de la entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Si ustedes tienen la Biblia a la mano, pues quiero invitarles a que busquen el Evangelio de Marcos en el capítulo 11. Vamos a comenzar nuestra lectura en ese pasaje de la Escritura. Marcos capítulo 11. Vamos a ver. A ver. ¿Dónde está mi ratón? No lo veo. Permítanme. Acá tengo yo también la Biblia. Muy bien. Lo voy a buscar también yo. Marcos 11. Aquí tenemos el título, es la entrada triunfal. Y quizás ustedes recuerdan, voy a leer en voz alta. Ustedes me pueden seguir ya sea en sus pantallas o en sus propias Biblias. Leo entonces Marcos 11. Dice la Escritura: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y alguien les dice: ¿por qué hacen esto? Digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera de la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús, echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, saliendo ya avanzada la noche. Muy bien. Entonces aquí tengo una pregunta para ustedes con base en el versículo 9. La pregunta es: ¿qué decía la gente cuando Jesús entró a Jerusalén? ¿Qué decía? A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Qué decía la gente? Hosana. Ana. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que significa esa frase? No. Sálvanos ahora. Vamos al Salmo 118 y ahí vamos a encontrar la respuesta. Vamos a buscar el Salmo 118, por favor. Observen lo que dice el Salmo 118. Ahí lo tengo yo en grande para los que ven. Dice Salmo 118, versículo 25. ¿Quién nos hace el favor de leer? Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Gracias. Eso significa hosana. Sálvanos, Dios. Sálvanos. Entonces, ellos lo que estaban pidiéndole a Jesús al gritarle con unas palabras de bienvenida, hosana, es simplemente salvación. Eso es lo que él estaba solicitando. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, esta era una petición no solo de salvación, pero era una petición de salvación mesiánica. Muy bien, entonces, ahora que estamos estudiando esta lección, la lección 19, y estamos hablando acerca de la entrada triunfal, vemos cómo el Señor Jesucristo fue recibido por la multitud con una aclamación que incluía la frase Hosana. Y este era un término que usaban los judíos para pedirle a Dios que lo salvara, pero tenía una connotación mesiánica. Era una implicación de esperar que Dios lo salvaría a través del Mesías. Entonces, esta aclamación era un reconocimiento de Jesús como Mesías, Salvador. ¿Está claro? Qué bonito recibimiento, ¿no les parece? Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que ellos querían a través de esa frase Hosana a la luz del Salmo 118 que acabamos de leer? ¿Qué es lo que le pedían a Dios? Que lo salvara. Muy bien, gracias. Salvación, ¿verdad? Ahora bien, La salvación en la que ellos estaban pensando no era la misma salvación en la que Jesús estaba pensando. La salvación que ellos estaban esperando no era de naturaleza espiritual, era de naturaleza política. Esta no fue la única vez que ellos dejaron ver esa expectativa. Ya lo habían hecho con anticipación. En otros pasajes lo podemos encontrar, por ejemplo, en San Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6, comparto pantalla. Observen lo que dijeron ellos en el Evangelio de San Juan. Vamos para allá. En Juan capítulo 6, versículo 15. Él acaba de multiplicar los panes, alimentó a la multitud. ¿Alguien quiere leer el versículo 15, por favor? Gracias. ¿Qué dice? Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por natural y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. ¿Qué querían hacer con él? Hacerlo rey. Lo querían hacer rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la gente quería de Jesús? Quería que Jesús, como un rey, lo salvara. ¿Lo salvara de qué? ¿Lo salvara de quién? Esa es la gran pregunta que hay que hacernos. Y la respuesta era obvia. En el contexto, ellos lo que querían es que Jesús lo salvara de la dominación romana. ¿Está claro? Ellos querían una salvación política. Ellos querían una salvación social. Pero Jesús no venía a eso. Jesús estaba interesado en otro tipo de salvación. ¿Qué salvación? Espiritual. Sí, espiritual. Y él lo dijo muchas veces, pero ellos no quisieron y no pudieron entenderlo. Sigamos con Marcos. Volvamos a Marcos, por favor. Marcos, estamos estudiando ahí el capítulo 11. Ahora. Bueno, perdón, antes de irnos a Marcos 11, vamos a Juan capítulo 19, versículos 14 y 15. Y vamos a ver cómo la misma multitud que el domingo recibió a Jesús aclamándolo como el rey, como el hijo de David, como el Mesías, y clamándole por salvación, en menos de una semana, ya para el fin de semana, para el jueves, fíjense, de domingo a jueves todo cambió porque la misma multitud ahora está gritando otra cosa. ¿Y qué gritó la multitud en Juan 19, 14 y 15? ¿Quién lee? ¿Lo leo, Paco? Sí, por favor. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Gracias. Y ahí están los principales sacerdotes incitando a la multitud y aquella multitud que gritó, oh, el hijo de David, oh, el Mesías, sálvanos, sálvanos. ¿Ahora qué está gritando? Crucifícale. Crucifícale. ¿Se dan cuenta cómo la multitud fracasó? Fracasó en su respeto y en su aprecio por el Señor Jesucristo. ¿Está claro? Ahora, el último versículo que leímos de Marcos 11, que es el versículo 10, nos dice que Jesús se retiró a Betania al final de ese día. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque obviamente Jesús estaba cansado. Imagínense caminar 30 kilómetros. ¿Alguna vez lo intentaron? Bueno, no está fácil caminar tanto, ¿verdad? Entonces, 30 kilómetros caminó ese día el Señor. Estaba cansado, así que se retiró en Betania. Estaban sus amigos Lázaro, Marta y María, que eran sus anfitriones cuando él iba a la región de Judea. Y ahí se quedó a pasar la noche. ¿Está claro? Ok, entonces, después de eso, ¿qué sucedió? Vámonos a Marcos, una vez más, capítulo 14 ahora, por favor. Marcos, capítulo 14, versículos 1 y 2. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes para volver a leer el texto. Veamos allí. ¿Quién lee versículo 1 y 2, por favor? Dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Gracias. Observen aquí algo muy interesante y a la vez muy triste. Aquí se empieza a hacer una trama en contra del Señor, ¿cierto? ¿Qué tramaron? ¿Qué tramaron? Su aprehensión. Muy bien. Cogerle. ¿Pero qué dice el texto? ¿Solamente su aprehensión? ¿Qué dice el versículo? Prenderle y matarle. ¡Matarlo! Eso es lo que querían, matarlo. Ahora bien, ¿quiénes eran los que querían matarlo? Los judíos. ¿Qué dice el texto? Principales sacerdotes. Principales, los sacerdotes y los escribas. ¿A qué se supone que se dedican los sacerdotes? ¿A quién le sirven? A Dios. ¿Verdad? ¿Y los escribas qué eran? ¿Escribas de cartas o secretarios? ¿De qué tipo de escribas estamos hablando? ¿Que copiaban la Biblia? Los expertos. Copistas de las escrituras, llamados también doctores de la ley, es decir, expertos de las palabras de Dios. Aquí tenemos a los más sagrados del pueblo, tramando ¿qué, perdón? La muerte de Jesús. Tramando la muerte del Señor. Miren, eso es muy importante. Estuvo muy mal que ellos no creyeran en el Señor Jesucristo, muy mal. ¿Estamos de acuerdo? Digo, con las evidencias y las credenciales que les mostró, ¿qué más querían? Pero bueno, no quisieron creer en Él. Pero no se conformaron con no creer en Él. Aunque no hubieran creído en Él, por la posición que ellos ostentaban, se supone que ellos deberían de ser personas en pro de lo justo y de lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué están haciendo aquí? Tramando matar a un inocente, ¿sí o no? Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Hoy hablaba con unas personas que ya conocen de la palabra de Dios y yo les preguntaba por qué no se congregan y me decían, porque hemos sido desilusionados de los líderes espirituales que hemos conocido en las iglesias que hemos estado. ¿Saben que eso es algo muy triste? La gente tiene a los líderes espirituales con la idea de que ellos no solamente les instruyan, pero ellos personifiquen practicando lo que predican, ¿verdad? Y aquí tenemos a los líderes espirituales de la nación de Israel tramando matar a un inocente. ¿Y qué inocente? El mismísimo Hijo de Dios. Entonces, muy triste la realidad. Entonces, tramaron matarlo. Vamos a seguir viendo los apuntes. ¿Cuándo tramaron hacerlo? ¿Cuándo iba a ser, según el texto que leímos? ¿Eh? No durante la fiesta para que no se haya alboroto del pueblo. ¿En cuáles días? ¿En los días de qué fiesta, según el versículo 1? La Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? ¿Alguien recuerda? Conmemoraban la salida de Egipto, la liberación de Egipto, del pueblo judío. ¿Y qué se hacía para conmemorar eso? A ver, se comía un cabrito asado por familia. Okay. Y los panes eran sin levadura. ¿Era un cabrito? No, un cordero. Ah, no es lo mismo, ¿verdad? Así. Ok, no es lo mismo. Era un cordero, ¿verdad? Ahora, fíjense, no hay nada de coincidencia en eso. Es completamente intencional. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿se acuerdan Juan Bautista? ¿Cómo lo llamó? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora es la fiesta de la Pascua, donde ha de ser sacrificado un cordero para la salvación de los israelitas. ¿Se acuerdan? Para su liberación, para su redención de la esclavitud. No hay nada de accidental. Todo es intencional en el propósito de Dios. El cordero ya está listo para la redención del pueblo. ¿Pueden verlo? Por desgracia, estos malvados tramaron de manera maligna la destrucción del Hijo de Dios. Pero Dios tenía su propio plan. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, por favor. Busquen en sus Biblias Hechos, capítulo 2. Yo también lo voy a buscar. Hechos 2. Aquí Pedro, en Hechos capítulo 2, dice el versículo 14, que él da su primer discurso. Él se para y predica. Y quiero que observen ustedes lo que Pedro dijo por acá en el versículo. Ahorita les voy a mostrar. En el versículo Es ese versículo, ayúdenme a buscarlo, donde dice que los, aquí está, es el 23. ¿Alguien quiere leer, por favor? 23. ¿Qué dice? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿quién lo mató? Según ese versículo. Los inicuos. Muy bien. Los impíos, ¿verdad? Lo mataron. Pero no sin el permiso, ni tampoco sin el conocimiento, ni el plan previo de quién. De Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, es Dios. Es Dios el que ya tenía, como dice aquí el texto claramente, predeterminado en su plan, bien destinado, eso significa previo conocimiento, que Cristo había de morir por nosotros. Pero estos malvados, pues, hicieron lo que no debían. ¿Está claro? Muy bien, ahora vamos a volver a ver las notas. Entonces, siguiente lámina, vamos a ver. ¿Cómo lograron ellos este propósito traicionero? Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11, por favor. Vamos a ver esos versículos. Marcos 14, 10 y 11. ¿Qué dice? Vamos a leer. ¿Alguien quiere leerlo? Se los pongo aquí en la pantalla. O si no, léalo de su propia Biblia, como gusten. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Gracias. Les cayó como anillo al dedo. ¿Quién se prestó para sus propósitos? El traidor Judas, ¿correcto? Entonces, ese Judas se prestó para la traición del Señor. ¿Por qué lo hizo Judas? Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. ¿Por qué lo hizo Judas? ¿Por qué Judas quisiera traicionar a Jesús? En Juan capítulo 12 se nos enseña algo interesante acerca de ese hombre. Ese relato de Juan 12 es donde María unge a Jesús con un perfume muy costoso que dice que el precio de ese perfume pudiera haber sido vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Dice la escritura en el versículo 4 que cuando ella hizo ese derramamiento, Judas se escandalizó. Judas, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Era una gran cantidad de dinero. El denario era el salario de un día. ¿Cuánto gana un día en una persona en Estados Unidos sin ganar el sueldo mínimo? Más o menos. ¿Cuánto? A ver, matemáticos. ¿Cuánto está la hora el sueldo mínimo? ¿Unos $11? Como $104. Gracias. Imagínense, multipliquen $100 por 300, ¿cuánto da? $3,000, wow. ¿Se imaginan? ¿Era poco o era mucho? mucho dinero. Entonces el piadoso Judas dice, ¿por qué este desperdicio? $3,000. Pero el versículo 6 dice que no dijo esto porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ¿qué? ¿Qué era? Ratero. Un ladrón. Dice que él tenía la bolsa del dinero y sustraía de lo que se echaba en ellas. Como pueden ver en este versículo, se nos enseña claramente cómo se sustentó el Señor Jesús durante su ministerio. ¿Cómo se sustentó el Señor durante sus 3 años de ministerio? Con dinero. Sí, pero ¿de dónde salió el dinero? De lo que le daban. Las ofrendas. Ofrendas. Ellos recibían ofrendas, designaron un tesorero. ¿A quién hubieras escogido tú de tesorero? A Judas. ¿El Señor Jesús que era un ladrón o no? ¿Sabía o no? Sí sabía. ¿Sí sabía, verdad, que era un ladrón? ¿O no? ¿No sabía? Sí sabía. Siempre lo supo, ¿no? Y cuando hicieron la votación ahí, como eran bautistas, dijo, a ver, vamos a hacer una sesión de negocios. Vamos a votar, a ver a quién vamos a poner de tesorero. Y yo no sé si sería Pedro, y levantó la mano y dijo, yo propongo al hermano Judas. Mire, él tiene experiencia, estudió contabilidad, tiene un posgrado en negocios, él es buenísimo para manejar el dinero. ¿Quién secunda? Y allá levantó Juan y Jacobo, ya con eso la hicieron, ya, y ya, ¿quién? Ya la mayoría todos de acuerdo, y el Señor nomás viéndolos, ¿verdad? Obviamente no fue así, yo estoy especulando, estoy inventando un cuento, ¿ok? No van a después decir hereje, eso no está en la Biblia. Yo nada más estoy diciendo que el Señor ya sabía que era un ladrón y el Señor no les impidió que él fuera el ladrón, ¿verdad que no? ¿Qué nos enseña eso? ¿Le preocupaba mucho el dinero al Señor Jesús? No, ¿verdad? Oh, esa es la excusa favorita de muchos cristianos que dicen, no, yo por eso no doy dinero a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo supe que una vez allá unos diáconos de por allá, como la historia de aquel pastor moribundo, quizás ustedes la recordarán, que el pastor estaba muriendo en su lecho de muerte y le habló a su esposa después de la última consulta con el médico, le dijo, Señor, prepárese, le quedan 2-3 horas, despídase de quien tenga que despedirse porque ya no le queda mucho rato. Y dicen que el pastor mandó llamar a su señora y le dijo, mi vida, ya me dijo el doctor la verdad, me quedan pocas horas. Y me dijo que me despida y que llame a los que quiere que esté a mi lado ahora en mi último aliento. Ah, claro que sí, mi amor, ¿a quién quieres que llamemos? ¿A nuestros hijos? ¿A tus hermanos? No, dijo, llamen al diácono y al tesorero de la iglesia. ¿Qué? ¿A ellos? ¿A ellos? ¿No quieres a tus hijos? No, a ellos. Pues ahí fueron a traer de emergencia al tesorero y al diácono principal, al jefe de los diáconos. Y ya que estaba ya acostado en su lecho de muerte, ellos oyeron que el pastor los escogió, ¿no? Y ahí tomado de las manos con ellos. Y dijeron, uy, hasta que no aguantaron, ellos dijeron, pastor, discúlpenos, pero ¿a qué debemos tan grande honor? ¿Por qué nosotros, no sus hijos, sus hermanos? Y dice, es que yo ya sé que me voy a morir y yo quiero morir como mi maestro en medio de 2 ladrones. Así de chico, ¿verdad? Entonces, pues es un chiste malo, ¿verdad? Seguro que a los diáconos no les va a gustar, ni a los tesoreros. Gracias a Dios en nuestra iglesia no es el caso. Ahí sí tenemos gente honesta. Pero escúchenme bien lo que digo. El Señor Jesús no le preocupó que Judas sacara de las ofrendas. Estuvo mal lo que hizo Judas. Hay de aquel ladrón que meta mano en el dinero del Señor. ¿Entienden? Pero eso no debe ser una excusa para que nosotros no sirvamos al Señor y no seamos generosos con la causa del Señor. ¿Está claro? Como la gente usa el dinero, ese es problema que ellos van a dar cuentas al Señor. Bueno, ese es solamente un paréntesis ahí. Para los que agarran esos testimonios de excusa para no contribuir, porque los hay, ¿me entienden? Bueno, entonces, ¿por qué traicionó Judas al Señor? Es la pregunta que estamos contestando. ¿Por qué? ¿Qué era? Cuando Judas seguramente se desilusionó de Cristo, de ver que Jesús, en lugar de echar afuera a los romanos, seguía con que si te pegan en la derecha, pon la otra mejilla. Entonces él se empezó a frustrar, se empezó a enojar, y al fin de cuentas, su codicioso corazón no supo apreciar el valor de la obra de Cristo, y lo que terminó escogiendo fue venderlo. Y hasta el texto bíblico nos dice que lo vendió. ¿Por cuánto lo vendió? ¿Alguien recuerda? 30 monedas de plata. ¿Saben qué es lo que costaba 30 monedas de plata en los tiempos de los judíos? ¿Por qué 30 y no 20 ni 40? ¿Porque alguien sabe? Era el precio de un esclavo. Gracias. Era el precio de un esclavo. O sea, vendieron a Jesús como cualquier vil esclavo. ¿Me entienden? Qué triste, ¿no? Vamos a ver la pantalla otra vez para ver la siguiente nota. Entonces, Judas se prestó. Seguimos. Hechos 20, versículos 29 y 30. ¿Cómo ataca Satanás? Dos formas. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Si ustedes observan el instrumento que Satanás usó para dañar a Cristo e intentar destruir su ministerio, fue uno de adentro. ¿Se dan cuenta? Hay dos formas en que Satanás ataca el propósito de Dios. Desde afuera y desde adentro. Vamos a ver cómo lo dice Hechos, capítulo 20. ¿Alguien quiere leer Hechos 20, versículo 29 y 30? Si ya lo tiene alguien ahí. Si no, pues ahorita lo ponemos. ¿Quién lee, por favor? 29 y 30. Pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El versículo 29 dice que vendrían lobos feroces, dice la Biblia de las Américas, y la Reina Valera dice claramente, entrarán. El único que puede entrar es el que está, ¿dónde? Afuera. Adentro. Afuera, ¿verdad? Adentro. Los únicos que pueden entrar son los que están afuera, ¿verdad? Pero luego el versículo 30, ¿qué dice? Y de entre ustedes mismos se levantarán. ¿Pueden ver las dos formas en que Satanás ataca la obra de Dios? Desde afuera, falsos maestros, y desde ¿a dónde? Adentro. Falsos hermanos, falsos cristianos que están allá adentro, parecen ser cristianos, y la puritita realidad es que son falsos, infiltrados de Satanás. Y aquí el Señor Jesús tuvo el suyo, se llamó Judas. ¿Cierto o no? Ahora tengo una pregunta para ustedes. Si Jesús tuvo un infiltrado, ¿lo podríamos tener nosotros? Sí. Claro que sí. Si el mismísimo Señor Jesús tuvo uno, ¿seríamos tan ingenuos nosotros de pensar que, no, ¿cómo cree? A nosotros nunca. No. ¿De veras? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice en el pasaje de la última cena que vamos a ver ahorita más adelante? Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué dijeron los demás discípulos? ¿Recuerdan los que han leído la historia? ¿Qué dijeron? Dijeron, ya sé, dijo Pedro. Ya sé quién es. Es Judas, Señor. Es Judas. Ese es el traidor. Mírale la cara de diablo que tiene. Mira la verruga en la nariz. Lo sabía. Eras tú. ¿Eso dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Seré yo, Señor. No sabían. No se las olían. Si hubieran hecho otra votación bautista, hubieran dicho, a ver, dice el Señor Jesús, sesión de negocios, número 2, ok, vamos a hacer una votación, a ver, vamos a descubrir el traidor, a ver, ¿quién propone? No, pues yo propongo al hermano Andrés, al hermano Andrés de Bethsaida, ok, al hermano Andrés de Bethsaida, miren, véanle la cara, como que él tiene Es muy serio, para mí que está tramando algo. A ver, ¿cuántos secundan? Y por allá quizás el celote dijo, a mí me caen mal los traidores. Yo también, yo voto. Y Tomás dijo, no sé si votar, votaré, no votaré. Como él siempre dudaba, pues él no votó. Yo me abstengo, dijo. Él se abstuvo de votar. Y así, pero nadie hubiera propuesto al hermano Judas. Diciendo, no, ¿cómo creen? Si él hasta tal vez es el tesorero de confianza aquí. No. Él no entra en la lista. O sea, Judas no calificaba en las perspectivas de ellos para ser el traidor. ¿O sí? No. Si no, lo hubieran preguntado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dio las parábolas en Mateo 13? ¿Qué dijo el Señor? Él dijo que el reino de los cielos es como un campo que sembró su dueño y en la noche vino su enemigo y ¿qué sembró? Cizaña en medio del trigo. Entonces sus siervos vinieron en la mañana y le dijeron al amo, amo, tu enemigo vino a sembrar cizaña, Mateo capítulo 13. ¿Quieres que la arranquemos? ¿Qué dijo el dueño? No la arranquen. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque podían cortar el trigo también. Porque ustedes no van a poder distinguirla. Es tan parecido el trigo y la cizaña que plantó ese, que ustedes se pueden equivocar. Pueden arrancar el que no es y pueden dejar al que sí era. Espérense tantito. Ya que llegue el fin, el tiempo de la cosecha, y voy a mandar a mis siervos, van a cosechar y entonces sí, van a separar el trigo de la cizaña y la cizaña va para el fuego y el trigo a los graneros. Y el Señor explica la parábola más adelante. Y le preguntan, ¿y qué es la parábola, Señor? Y él dice, bueno, el campo es el reino, el enemigo es Satanás y la cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles, yo los voy a enviar a separar a las cabras de los corderos. ¿Qué nos enseña todo esto? Que por desgracia, en las iglesias hay falsos cristianos. Y como en la última cena, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me habrá de traicionar. En las iglesias también hay falsos cristianos. Los apóstoles lo primero que se preguntaron fue, ¿seré yo maestro? Por eso voy a poner en pantalla de cuadritos todos. A ver, véanse las caras ahí en la pantalla. ¿Seré yo maestro? A ver, ¿a quién le gusta? Vamos a escoger un traidor. A ver, ¿a quién proponen? ¿Quién es el Judas de la reunión de hoy? ¿Algún voluntario? Hermano Jesús. Ya tenemos una propuesta. Yo también pensé lo mismo. ¡Ay! Eso está peor, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues no, fíjense que no. Porque nos podemos equivocar. Y eso es la advertencia que hizo Jesús. Por eso, lo que debemos nosotros hacer es la misma pregunta que ellos. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Verdad? A menos que tengamos evidencias palpables de que alguien es falso hermano, debemos ser muy cautelosos en señalarlos públicamente. A veces que sí, se son unos descarados. ¿Me doy a entender? O sea, no. Nomás les faltan cuernos y cola, los desdichados. Hasta la pata de cabra casi asoman. En esos casos no hay mucho pierde. O sea, cuando entiendes en una iglesia, hombres... Miren, por ahí ya llegó el hermano del que estábamos hablando. Ah, no. No te creas, brother. Bienvenido. Ok. Cuando en las iglesias se mete gente y esa gente le pide de prestado a los hermanos y no les paga y anda de iglesia en iglesia robando dinero, pues ¿qué quieren? Es un ladrón. Eso es uno de los del equipo de Judas. Cuando en las iglesias se meten hombres para estar seduciendo mujeres descuidadas, para tener sexo con ellas y después hasta las dejan embarazadas y se van, pues ¿qué quieren? Si ese es un falso maestro. O sea, los motivos de los falsos maestros se ven revelados con el tiempo. Solo lean 2 de Pedro capítulo 2. pero hay veces que no son tan descarados. ¿Me voy a entender? A veces que no son tan obvios. Por eso hay que tener cautela. ¿Ok? Bueno. Entonces, pero sí hay falsos hermanos. ¿Se acuerdan de aquel chiste que les conté, no? De que era el Halloween y uno se disfrazó de diablo y salió a pedir Halloween, pero en eso se soltó la tormenta y no quería que se le cayera el maquillaje. Entonces dijo, ¿dónde me refugio? Y en eso se metió ahí a donde vio unas luces prendidas para resguardecerse del agua. Y resultó que era una iglesia y cuando entró cayó un rayo y se fue la luz. Y cuando vino la luz, él ya estaba dentro de la iglesia y todos los hermanos en medio de la oración. ¡El diablo! ¡Ah! Entonces, pues todos salieron huyendo de la iglesia, ¿no? Porque se les metió el diablo. Pero había una señora de doble ancho que no pudo escapar por la ventana. Y dice que él asustado quería explicarles, no, espérense, es que, no, diablo. Y se iban corriendo y se lanzaban por todos lados. Pero la gordita no pudo. Y cuando llegó a él al explicarle que él no era el diablo, que estaba disfrazado, dicen que la señora dijo, señor diablo, no, señor diablo, no me haga daño. Yo llevo 40 años en esta iglesia, pero yo siempre he sido de las suyas. Yo siempre he sido de las suyas. Dicen que se le... Entonces, sí hay gente de las suyas. ¿Saben? A veces se nota cuando hay problemas en las iglesias, luego ves que hay gente así bien cizañosa, bien destructiva. Pero bueno, gracias a Dios, al estudio de hoy no vino Judas. No vino Judas, ese anda en otro lado hoy, ¿verdad? Anda colectando las ofrendas. Hoy no vamos a colectar ofrendas, no se asusten. Entonces, bueno, seguimos viendo las notas. Vamos a continuar con nuestro pasaje. Entonces, Satanás ataca en dos frentes, por fuera y por dentro, con los falsos maestros y los falsos hermanos. En Mateo 27, 3 al 5 se nos dice, ¿cuál fue el fin de Judas? ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue el fin de Judas? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo murió? Se ahorcó. ¿Se ahorcó? Ese es el fin del traidor, ¿verdad? Muy triste final. Él habiendo tenido la oportunidad maravillosa, no la quiso aprovechar. Además, estaba profetizado que por 30 monedas de plata el Mesías iba a ser traicionado y también otras profecías estaban relacionadas con la traición de Judas. Fue para que también la escritura se cumpliera. Seguimos viendo nuestra lectura y nuestras preguntas. Siguiente. Ahora vamos a ver la cena del Señor, porque fue en esa noche cuando el Señor cena de la Pascua con sus discípulos. Y de ahí viene el origen de lo que hoy nosotros llamamos la cena del Señor. Yo he explicado anteriormente, algunos cristianos, hay tres posturas diferentes en cuanto a esta ceremonia. La transubstanciación, la consubstanciación y la perspectiva simbólica. ¿Está claro? Repito, transubstanciación es la postura católico-romana que dice que literalmente el pan y la copa se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Transubstanciación significa que el sacerdote católico tiene el poder para, al invocar en su oración, transformar el pan en el cuerpo de Cristo. Él puede hacer que Cristo espiritualmente descienda del cielo y se meta al pan, y el pan cambia de ser pan a ser el cuerpo de Cristo por la invocación sacerdotal. Por eso se llama transubstanciación, que cambia trans la sustancia del elemento. Ya no es pan, ahora es cuerpo. Por eso se llama transubstanciación, postura católico-romana. Postura número 2, postura luterana. Lutero dijo esto. Bueno, Cristo no es el pan, pero está con el pan. El pan sigue siendo pan, no cambia la sustancia, pero sí se agrega otra sustancia espiritualmente y es la presencia espiritual de Cristo impregnada en el pan. Se llama consubstanciación. Es decir, a la sustancia del pan se le agrega la sustancia espiritual de Cristo. Y Cristo está en el pan, decía Lutero. Él propuso esa segunda teoría. Y la tercera teoría es solo la de la representación simbólica. ¿Me doy a entender? Es decir, el pan es pan y sigue siendo pan. La copa es producto de la vid y sigue siéndolo después de la consagración. No se convierte en otra cosa, simplemente representa simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es lo que propusieron otros teólogos reformadores y principalmente los anabautistas y después los bautistas. Entonces es la postura número 3 y es la postura que nosotros creemos. Por eso nosotros no llamamos al bautismo y a la cena del Señor sacramentos, porque los sacramentos vienen de la palabra sacro, que significa sagrado. Implican que los elementos que usamos para estas cosas son sagrados, se convierten en elementos sagrados, consagrados, los convierten en elementos sagrados con poderes especiales para impartírselo a los participantes. Entonces, los que llaman sacramento al bautismo, le llaman sacramento porque creen que el agua tiene poder para quitar pecados. Que el pan es el cuerpo literal de Cristo y al comerlo comes a Cristo. Y que la copa literalmente es la sangre de Cristo, entonces le llaman sacramentos. Pero nosotros no le llamamos sacramentos, les llamamos ordenanzas. Porque lo que nosotros creemos no es que los elementos tienen poder, sino que son ritos representativos de figuras espirituales, de realidades espirituales. Y estos dos rituales Jesucristo los ordenó a sus discípulos. Y aunque los llamemos medios de gracia, es decir, que Dios nos concede ciertas gracias a los que participamos de ellos, no lo hace en virtud de la sustancia de los elementos, sino en virtud de su gracia, que honra la obediencia de los hijos que guardan sus órdenes, sus ordenanzas. Esta es una perspectiva que nosotros creemos más bíblica. ¿Me doy a entender? Ok. Los presbiterianos les llaman sacramentos también, y otros grupos cristianos, no nosotros. Por eso nosotros tampoco le llamamos la Santa Cena, porque la cena no es la santa, sino Cristo es el santo. La llamamos la Cena del Señor. ¿Te doy a entender? Pero otros grupos le llaman la Santa Cena, y así no ayuda porque la mayoría de los latinos vienen de un trasfondo católico romano y los católicos creen que la comunión, como ellos lo llaman, es Cristo y por lo tanto es santo. Y hasta le pusieron un nombre cuando lo incrustan en ese objeto de oro. Santísimo. ¿Cómo le llaman a eso? A ver. Santísimo. El Santísimo, porque creen que ahí está Dios en la hostia y que es santa. ¿Me doy a entender? Pero nosotros no creemos eso porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que el pan es santo. Lo que la Biblia dice es que Cristo es santo. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, no es la santa la cena. Es Cristo el santo y celebramos la cena de él, la cena del Señor. ¿Me doy a entender? Si en su iglesia tienen la costumbre de llamarle Santa Cena, bueno, pues esa es su costumbre, pero no es la nuestra. Por eso nosotros en nuestra iglesia no le llamamos Santa Cena. ¿Cómo le llamamos? La Cena del Señor. Gracias. Entonces vamos a leer la institución de la Cena del Señor. Vamos a compartir pantalla otra vez. Institución. Ok. En Marcos 14, versículo 24, en medio de ese pasaje que se nos habla cómo Cristo instituye la cena del Señor, él dice algo muy interesante en ese versículo. Vamos a leer el versículo de Marcos 14, 24. Observen lo que dice ahí. El Señor dice aquí, ¿institución de qué? ¿Qué dice aquí la Biblia de las Américas? La cena del Señor. A ver, vamos a ver cómo traduce Reina Valera. ¿Cómo titula, mejor dicho? ¿Cómo titula? Reina Valera también pone institución de qué? El Señor. Si hubiera sido, no voy a decir ya bautista, para que no se sientan aludidos. No tengo nada contra los bautistas, son mis cuates, ¿ok? Son mis cuates. Yo los quiero mucho. Muy bien. A lo mejor ellos no me quieren mucho a mí, pero bueno, yo puedo vivir con eso, no se preocupen. Ok, entonces, en la institución de la Cena del Señor, versículo 24, Cristo dice, esto es mi sangre. Sangre, ok. ¿Qué quiso decir el Señor con esto de mi sangre? ¿A qué se refiere? 24. Mi sangre. ¿Alguna idea? ¿Qué representa esa frase, mi sangre? ¿Su vida? Lo contrario. ¿Su muerte? Ok. Su muerte. Su muerte. Cuando se derrama la sangre, ¿qué le pasa al individuo? Se muere. ¿Qué le hacían al cordero en la Pascua? Lo degollaban y su sangre era untada. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Y cuando el destructor pasaba, veía la sangre derramada, que decía, aquí ya, ya se murió, vámonos. Se pasaba por alto, por eso se llamaba la Pascua, porque pasaba por encima y se iba al siguiente. ¿Está claro? Entonces, la muerte del cordero, el derramamiento de su sangre, alude a su muerte. Mucha gente supersticiosa le atribuye poder a la sangre de Cristo de manera fetichista, supersticiosa. ¡Me cubro con la sangre de Cristo! ¡Vete, Satanás! Cuando eran católicos, decían, ¡cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús! Ok. O se ponía la agua bendita. Ahora, como ya son evangélicos o cristianos, ¿qué dicen? ¡Me cubro con la sangre de Cristo! ¿Dónde está la sangre? A ver, no te veo muy cubierto con la sangre de Cristo. Realmente, la sangre de Cristo es muy valiosa. Pero cuando se refiere la Biblia a la sangre de Cristo, es una alusión a la sangre derramada de Cristo. O sea, a su muerte, a su muerte, ¿ok? Es la muerte. ¿Se acuerdan en el Evangelio según 1 Corintios 15, versículos 3 y 4? Porque este es el Evangelio que les prediqué, dice Pablo. Que Cristo, ¿qué? Porque si fuera nada más la sangre de Cristo, ahora tengo una pregunta. Si solamente se ocupaba la sangre de Cristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ¿para qué matarlo si con un poco de sangre hubiera sido suficiente? ¿No lo creen? Se cortara tantito, como los apaches, ¿ok? Cuando se hacían los pactos de sangre, ¿se acuerdan ahí entre hermanos? Cristo saca tantita sangre, con eso ya paga la deuda y se salva. ¿Ustedes creen que si Dios el Padre, siendo el Padre más excelente y amoroso que jamás puedas tú haber conocido, hubiera podido haber librado a su hijo de la muerte, ¿no lo habría hecho? Si con un poco de la sangre de Cristo hubiera sido suficiente, ¿para qué hacerlo morir? Pero no era solo sangre. ¿Qué era? Su muerte, hermanos. Dice, porque este es el evangelio que les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No era suficiente con Cristo diera su sangre, porque pudo haber dado parte de su sangre, pero no era suficiente. Necesitaba dar su vida. ¿Está claro? Bueno, no me vayan a malinterpretar y después ahí alguien sabe con que el pastor Luis no cree en la sangre de Cristo. No, yo no dije eso. Simplemente estoy diciendo que ustedes deben ver la teología de la verdad y no solamente la letra. La letra dice eso, pero ¿qué significa? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Me doy a entender? Porque si no, con una transfusión de sangre lo hubiéramos hecho. ¿O no? Uh-huh. Pero se te necesitaba morir, ¿verdad? Entonces, lo dio todo. Lo dio todo. Ok. Además, ¿no le quedaría algo de sangre en las venas al Señor al morir? De seguro que sí. Algo le tuvo que haber quedado ahí. Entonces, no era que diera toda su sangre sino que diera su vida, que muriera. ¿Me doy a entender? Y obviamente su sangre. Pero es lo que representa el acto de dar la sangre, es de morir. ¿Sí me doy a entender? Por eso cuando dice la Biblia en lugares como en Efesios 1:7, que por Cristo tenemos redención por su sangre, en realidad está diciendo que redención por su qué? Muerte. Por su muerte, exactamente, por su muerte. ¿Ok? Qué bueno que ya están entendiendo. Seguimos entonces con la siguiente. Vamos a ver. Entonces, ¿qué significa mi sangre? Pues su propio sacrificio, su muerte. ¿Y qué es el nuevo pacto? Pues si se nos está diciendo nuevo pacto, se da por entendido que si este es nuevo, entonces hay uno que es ¿qué? Viejo. Viejo, antiguo, obsoleto. ¿Está claro? ¿Cuántos han cambiado de celular alguna vez? A ver, levanten la mano los que ya han tenido más de un celular. Ok. ¿Cuántos cambiaron su celular porque se descompuso, se echó a perder? ¿Cuántos cambiaron su celular antes de que se descompusiera? Simplemente porque se hizo obsoleto. Ya no era rápido, ya la pila no cargaba mucho. Todavía servía, pero ya no servía bien. Agarraron uno nuevo. ¿Cuántos? Bueno, pues no significa que el pacto antiguo era malo. Simplemente ya no era suficiente. Eso es lo que tenemos que decir. El pacto antiguo también era de Dios. Y es el que él convino con su pueblo en el monte Sinaí. ¿Está claro? Pero al venir un pacto nuevo, el pacto antiguo quedó obsoleto. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo dependía de los mismos sacrificios una y otra vez en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Y para ofrecerlo, los sacerdotes tenían que purificarse una y otra vez, y cuando se hacían viejitos se morían, tenían que cambiarlos por otros sacerdotes, una y otra vez los mismos rituales, no eran capaces de quitar el pecado para siempre, solo lo cubrían de manera temporal, mañana y en la noche, y el día de expiación una vez al año por los pecados de inconsciencia del pueblo, los que no sabían, y además las otras ofrendas, era una cosa de nunca acabar. Pero cuando viene Cristo, como un cordero sin mancha y sin pecado, ofrece su vida en sacrificio una sola vez y para siempre, y con eso resuelve el problema de todos los pecados todo el tiempo. Muchísimo mejor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, Cristo en la cena del Señor está anticipando el significado nuevo de la cena. El significado antiguo de la cena era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, por mano fuerte. Ahora la cena va a cobrar un nuevo significado. Y es que Cristo dio su cuerpo para ser maltratado y su vida como un sacrificio para la redención, no solo de la nación de Israel, sino de gente de todas las naciones. Y no solamente para cubrir sus pecados, sino para quitarlos. Y no solamente por el lapso de un año, o de un día, o de una temporada, sino de una vez y para siempre. Y no solamente una y otra vez para ser sustituido por un nuevo sacerdote, sino como un sacerdocio perfecto para siempre. ¿Está claro? Ese es el nuevo pacto que Cristo establece adelantándose a la muerte que va a experimentar al día siguiente por medio de esta conmemoración. Y también dijo el Señor que deberían de celebrar esa ceremonia en remembranza de su muerte sacrificial hasta que Él venga. También entonces la cena del Señor no solo nos recuerda la muerte de Cristo, sino su segunda venida, hasta que Él venga. ¿Está claro todo eso? Vemos entonces lo siguiente con respecto al tema de la cena. 1 Corintios 11:18, 20, 33 y 34. Hay una palabra que se repite en todos esos versículos. Vamos a descubrir cuál es. 1 Corintios 11. Pablo está citando el mismo hecho de la cena del Señor versículo 17 en delante. Observen lo que dice el versículo 17. ¿Alguien quiere leer? Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no sé qué. ¿Qué palabra subrayé? Congregar. No se congregan. ¿Qué es congregarse? Reunirse. Reunirse. Muy bien. Seguimos leyendo. Ahora el versículo 18. Estamos buscando cuál palabra se repite en todos estos versículos. Versículo 18. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. 20. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Qué es la palabra que se repite en el 18 y el 20? Reunirse. Gracias. Vámonos para abajo. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. ¿Cuál es la palabra que se repite? Reunirse. 34. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se, ¿qué? Reúnan para juicio. ¿Observan? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuál es la palabra que se repite en todos estos versículos? ¿Cuál? Reunirse. Reunirse. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la cena del Señor, para que cobre su significado, se tiene que hacer ¿cuándo? Cuando nos reunimos. Gracias, Lupita. ¿Cuando estamos qué? Reunidos. ¿Cuántas veces se menciona en el pasaje? El concepto. ¿Cuatro? La palabra reunirse, 4. Y el concepto, 5. Porque la otra era congregarse. ¿No es cierto? Sí. Ahora ahí tienen su respuesta. Pastor Luis, ¿por qué nosotros no celebramos la cena del Señor como lo hicieron muchas otras iglesias durante la cuarentena por computadora? Por una razón muy sencilla. Porque para que la cena se apegue al modelo bíblico, ¿qué hay que hacer? Reunirse. Gracias. Sí. La cena representa no solo un recordatorio de que Cristo murió y volverá, sino también de que nosotros somos su ¿qué? Su cuerpo. Celebrar la cena del Señor de manera individual o privada no es el modelo bíblico. Bueno, no tanto privado, sino aislada. El propósito de la cena del Señor es que nos ¿qué? Nos congreguemos. ¿Qué hicimos el domingo? Nos reunimos. ¿Y qué hicimos ahí, entre otras cosas? ¿Qué celebramos? La cena del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora se dan cuenta por qué esperamos hasta entonces. Y no era el primer domingo del mes. De hecho, los primeros cristianos, cada que se reunían, aprovechaban, celebraban la cena del Señor. ¿Entienden? Así que no sería nada de antibíblico celebrar la cena del Señor cada reunión de los cristianos. ¿Está claro? Bueno, pero tampoco dice tiene que ser cada domingo, ni cada sábado, ni cada lunes. Simplemente dice, cuando se reúnan para celebrar la cena del Señor, entonces lo que sí es indispensable es que la celebren cuando están reunidos los cristianos. Cada vez que ellos quieran, pero cuando estén reunidos. ¿Ok? Otros pastores no estuvieron de acuerdo conmigo, porque en una junta de pastores hablamos de eso, y yo se los dije. Y todo, yo era el único que no celebró la cena del Señor. Pues ni modo, no me preocupa. Yo tengo el texto de mi lado, ¿verdad? Ellos dijeron pues que sí estaban reunidos virtualmente. Bueno, pues está bien, respeto. Pero nosotros lo hicimos así. Y tengo paz y confianza. Vamos a ver las últimas preguntas para la clase de hoy. Sigo compartiendo. Luego dice, entonces, ¿qué representa la cena del Señor? Ya sabemos, el 1 Corintios 11, 23 al 26. Vamos a ver ahí el texto. Dice, vamos a leer. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este es Pablo hablando, ¿eh? Este es Pablo hablando. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que para ustedes, dice, eso es mi cuerpo para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Entonces aquí es donde les digo, hagan esto cuántas veces, las que quieran. Pues cada grupo cristiano decide cuántas veces quiere celebrarla, con qué frecuencia. Pero debe de ser siempre en memoria de él. Una ventaja que habría para nosotros los cristianos, si celebráramos la cena del Señor en cada reunión, es que en cada reunión predicaríamos el Evangelio. ¿Entienden? Si hubiera personas que no oyen el Evangelio, nos garantizaba así que siempre oyen el Evangelio. Muchos pastores tratamos de ser intencionales de incluir el Evangelio en nuestros sermones, pero no siempre se presta y no siempre lo hacemos. Pero cuando hay la cena del Señor, se aprovecha y se presenta el Evangelio, se nos recuerda el Evangelio. ¿Está claro? Ok, seguimos leyendo el texto. Estamos leyendo ahí 1 de Corintios. Dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ahí vemos claramente el significado de la cena del Señor. ¿Qué representa la cena del Señor? Un memorial, una conmemoración de la muerte de Cristo. Ahora, en el versículo 27 al 30 se nos exhorta algo. ¿Qué se nos exhorta? ¿Qué se nos exhorta? A ser vigilantes, ¿se acuerdan? Dice que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué se nos exhorta? Ahí dice claramente el texto. Examínese cada uno. ¿Cuándo? Antes, ¿verdad? Dice, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma. Quiere decir que el examen viene ¿cuándo? Antes. ¿Está claro? Antes de participar de la cena del Señor, hay que hacer un autoexamen. ¿Autoexamen de qué? De conciencia, de eso. De ver nuestra actitud hacia Cristo y hacia el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Gracias. Entonces, si en nosotros hay actitud divisiva, hay una actitud de menosprecio hacia otros miembros de Cristo, de soberbia, de una actitud de destrucción de la iglesia, cuídate. Porque la cena del Señor puede representar tu disciplina más temida. Entre la disciplina que dice la Escritura, los corintios sufrieron por comer y participar de la cena sin discernir, sin autoexaminarse y resolver sus conflictos con el pecado de con la iglesia, dice, lo único que hicieron es exponerse al juicio, llámese disciplina. Por esta razón, o sea, por causa del juicio de Dios, de la disciplina del Señor, por esa razón, había muchos débiles. Ay, pastor, yo pensé que era el gluten el que me ponía así. Yo pensé que era el exceso de trabajo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Hay veces que la enfermedad es un mensajero. Y la solución no va a ser la medicina, ni la terapia, ni la dieta. Aunque bien nos haría hacer dieta a dos que tres. Pero la solución en algunos casos no va a ser esa. Va a ser el autoexamen y el arrepentimiento. ¿Está claro? Y si no somos sabios, si somos necios, esto podría empeorar. No solamente debilidad, sino enfermedad. Y en algunos casos incluso, eso de que muchos duermen no significa quedarse dormido, sino fallecer. En la iglesia en Corinto algunos murieron por disciplina del Señor. Entonces, vale la pena. Quizás este es otro motivo por el que deberíamos celebrar la cena del Señor más seguido. Estimularíamos la santidad en la iglesia. ¿Verdad? Ah, pues es cada año, dicen los testigos de Jehová, se celebran su cena que ellos se inventan en Semana Santa nomás. O los de la luz del mundo en agosto, en el aniversario de su falso apóstol. Ok. Pero, pues nada más se preocupan una vez al año, yo creo. No sé, ni me preocupa. No es mi intención ofenderlos, sino llamarlos de veras a que reflexionen, ¿verdad? En lo que hacen. Pero bueno. Vamos a ver las últimas preguntas que tenemos allí. Entonces, nos queda nada más una más. Marcos 14:36. ¿Qué pedía el Señor en ese pasaje? Vamos a ver. ¿Qué pedía el Señor en Marcos 14:36? Regreso. ¿Alguien lo tiene? ¿Le quiere leer? Marcos 14:36. Dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Después de celebrar la cena, el Señor con sus discípulos salió al huerto de Getsemaní, que estaba enfrente de la ciudad de Jerusalén. Y entonces se puso a orar y les pidió a ellos que oraran consigo. Más bien, o sea, que oraran por él y con él. Pero a distancia. Y él entonces su oración clamó que el Señor lo librara de esta copa. ¿Qué copa está él hablando? ¿De qué copa está él hablando? La ira de Dios. Gracias. Está hablando de la copa de la ira de Dios. La ira de Dios, la separación de Dios de Cristo por causa de nuestro pecado, es algo que Cristo nunca había experimentado. Y le intimidaba a él. La idea de estar separado de su padre, algo nunca antes experimentado por él en la eternidad. Y esto era algo realmente abrumador para el Señor. Veamos por qué decimos que es la ira de Dios. En pasajes como Primera de Juan encontramos lo siguiente. Primero vamos a Segunda Corintios 5:21. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, el último versículo del capítulo. Ahí nos dice, ¿alguien quiere leer, por favor? Ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Muy bien. Entonces, el que no conoció pecado, ¿quién fue? Cristo. Por nosotros, Dios, ¿qué lo hizo? Pecado. Entonces, esa es la copa, ¿verdad? Que Cristo se está constituyendo en el pecado de todos nosotros. Para que nosotros pudiéramos recibir y constituirnos en la justicia de Cristo ante Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Leemos, vamos para allá. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2. Hablando de Cristo, dice, él mismo es la propiciación. Propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué es propiciación? Algunos ya saben porque se los he explicado. Bueno. Apaciguar o satisfacer. Gracias. La propiciación es aplacar, apaciguar la ira. ¿Está claro? Calmar la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Cristo es la propiciación. Es el que soportó la ira que nosotros merecíamos y así a nosotros Él nos otorgó la paz de Dios. Cristo recibe la furia de Dios, nosotros recibimos el perdón de Dios. ¿Está claro? Ahí está la copa. En la próxima lección vamos a continuar con la última parte de la lección 19, donde vamos a ver qué fue el arresto y el proceso que le hicieron al Señor Jesucristo. Y la última lección de esta serie va a hablarnos de la muerte y de la resurrección. Pero por cuestión de tiempo nos vamos a detener aquí en este estudio.